Así que Jack Crawford me ha enviado a un aprendiz. Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Quizá quiera usted decidir si estoy o no estoy preparada para eso. Veo que es usted muy astuta, agente Starling. Siéntese, por favor. Y ahora, dígame, ¿qué le ha dicho Meix al pasar? Meix, el múltiple, el de la celda de al lado. ¿Le ha susurrado algo? ¿Qué es lo que le ha dicho? Ha dicho, desde aquí huelo tu coño. Comprendo. Sin embargo, yo no puedo. Usted usa crema hidratante bien. Y algunas veces se pone l'air du temps. Pero hoy no. ¿Son suyos todos esos dibujos? Ah. Ese es el domo visto desde el Belvedere. ¿Conoce usted Florencia? Y aquí comienza Cinema por la Vena. Pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Aquí hay Hilo de Ratia, estáis en Cinema por la Vena, programa de cine aquí desde el barrio de Irala. Bueno, pues un jueves más, aquí a los mandos Gonchal, a mi izquierda Manu. Manu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pues nada, pues hoy tenemos preparado un programa muy especial, muy icónico. Vamos a hablar de la gran obra maestra de Jonathan Demme, El silencio de los corderos, puros años 90. Mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes seins. Derrière un kleenex je serai même comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Bueno, pues aquí estamos un jueves más, lo dicho, aquí en Hilo de Ratia, estáis en Cinema por la Vena, en esta ocasión, pues con una de las películas, una de las grandes películas de los años 90, una película icónica en todo su esplendor, y la verdad, ¿qué nos puedes decir así las primeras pinceladas, Manu, de decir de esta, para mí, desde mi punto de vista, una grandísima película? Pues que marcó una época, además. Pues como tú dices, una película que marcó época, una película que nos enseñó otro tipo de thriller, una película que me aterrorizó durante mucho tiempo, porque la vi de bastante pequeño, y una película que teníamos ganas de analizar, porque se sigue viendo, se sigue analizando, y sobre todo obra maestra en el sentido de que cambió, para bien o para mal, el tipo de thriller que se empezó a hacer en los 90, incluso un tipo de película que podríamos decir con aroma de terror. Así que, nos trajo también a un gran actor que no era tan conocido en ese momento, ¿no? Como era Anthony Hopkins. Y que una de las pocas películas en conseguir los 5 principales premios Oscar, ¿no? Que tampoco es, bueno, no es nada desdeñable, ¿no? El de director, actor y actriz, guión y película, ¿no? Sí, bueno, hablamos de Jonathan Demme, que es el director que gana el Oscar en la mejor dirección. Anthony Hopkins, al mejor actor, como no podía ser menos, interpretando al famoso Aníbal el Caníbal, Aníbal Lecter. A mejor actriz recae en Jodie Foster, y también al mejor guion adaptado de Ted Talley, también es ganadora. Decimos que de 7 premios, pues logra acaparar 5. Eso en los premios Oscar, porque en los premios Saturn también se lleva 4, y en los DAFTA se lleva 2, al mejor actor y mejor actriz, ya hemos dicho, a Tony Hawkins y Jodie Foster. Pues sí. Que están espléndidos los dos. Los dos. Jodie Foster, además, venía de una época un poco complicada, porque a pesar de que ya llevaba toda la vida, desde muy jovencita, haciendo de todo tipo, desde comerciales hasta películas, ¿no? Taxi Driver creo que tiene 13 o 14 años. Sí, ¿no? Muy jovencita. Y ahí creo que estuvo nominada ya al Oscar ella. Y la verdad es que tuvo la mala fortuna de que un zumbao, ¿no? El John Hankel, nunca me acuerdo cómo se llama, John Hackel Jr., ¿no? Que intentó matar que casi mata a Ronald Reagan cuando llevaba unos meses, ¿no? De mandato presidencial, porque estaba obsesionado con ella, ¿no? Un poco al estilo de lo que pasaba en Taxi Driver, y eso le propició, pues, que la industria y la sociedad norteamericana en sí, pues, la tomara un poco con ella, ¿no? Y la condenaba un poco al ostracismo. Sí, digamos que de Taxi Driver hasta El silencio de los corderos, los 80, pasa un poco como de puntillas mujer, ¿no? Pero hasta cierto punto, porque sí que es verdad que ella ganó justo en los 80, ganó con The Accused, que llaman, ¿no? Que acusados, el Oscar a mejor interpretación femenina. Eso es. Pero bueno, salvo eso. Pero no... quitando eso, sí que es una mujer que bueno, tenía, ya venía con un dilatado margen, era joven todavía, estamos hablando del 60, es del 62 finales, pues en el 90-91, que es cuando se rodó y se presentó El silencio de los corderos, tenía 29-28 años y ya tenía una dilatadísima, bueno, ya había sido nominada varias veces al Oscar, había ganado un Oscar y tal, ¿no? Pero me gustaría un poco también, antes de nada, pues comentar esta gran película, ¿no? Que ahora la vemos tan magnífica, o la vemos tan claro todo, ¿no? Vemos que todo es tan sencillo, entre comillas, ¿no? Tan perfecto. Tuvo sus problemas, ¿no? De producción. Y lo que ahora vemos como algo tan natural en esa época, pues no estaba todavía tan normalizado, ¿no? Por ejemplo, el uso de la violencia. Estamos hablando de que los 90 posiblemente sea una de las décadas cinematográficamente con una utilización más universal de la violencia. Sí, lo comentamos en la temporada pasada cuando hicimos Asesinos Natos. Asesinos Natos, ¿no? Eso también es una película de los 90, del año 94 concretamente, y también hace referencia a la utilización de la violencia que dices tú, ¿no? De cómo se muestra la violencia, los medios, ¿no? Los medios, la sátira que se hace sobre ello también, eso lo muestra también Oliver Stone en la misma, ¿no? Sí, pero sí es verdad que hay una película, o sea, que hay un antes y un después en cuanto a esta película, en cómo nos muestra, por ejemplo, es bastante explícito, ¿no? En algunas escenas, ¿no? Yo creo que explícito precisamente no es lo bueno, salvo la escena de la jaula con muy poco, ¿no? Lo bueno es el te lo va mostrando un poco. Ese terror que llamó mucho la atención en ese momento, porque hay una utilización del terror en elipsis constantemente, no se ven las reacciones. No se ven las reacciones, sino que se ve a la persona que está ejerciendo la violencia, ¿no? Normalmente enfocan a Aníbal Lecter, por ejemplo, dando porrazos o se le ve con la boca llena de sangre, pero no se ve lo que está haciendo. Bueno, lo único espíritu igual es lo de los policías, ¿no? La escena de los policías, un poco así. Es de la más, pero si te fijas en esa misma escena, los porrazos no se ve cómo golpean. De hecho, él, hay un momento también cuando ella va a verle por primera vez, que le muestran una foto y le dicen, así quedó una enfermera. Y tú ves cómo le enseñan la foto, ves la cara de Jodie Foster, pero no ves la foto. Yo quizá me estoy colando, porque después hay una secuela que es Aníbal, que es del 2001 de Ridley Scott, que ahí sí que se muestra un poco más explícito. Sí, eso es más, ¿no? Eso precisamente luego comentaremos. La escena de Ray Liotta, ¿no? Con Aníbal, con Anthony Hopkins, ¿no? Que está ahí con el cerebro ahí abierto. Bueno, por ejemplo. Una jartada. Entonces, me gustaría hacer una pequeña introducción de cómo fue la producción, porque es una producción de Orion, que en esta época, sobre todo 80 y 90, pues fue la gran productora de títulos, ¿no? que alquilábamos en los videoclubs. Tenía una cierta salida comercial, no era de las 5 más importantes mayores, pero bueno, acabó cayendo también, pues, por los excesos, ¿no? También mucho éxito, pero mucho fracaso. No hay que olvidar que es una adaptación de Thomas Harris, de que ya era la segunda adaptación que se hacía. Se había hecho una primera adaptación de Dragón Rojo llamada, aquí se llamó Hunter. Manhunter. Y el original era Manhunter de Michael Mann. No, es. Michael Mann, sí, Michael llama, Mann. ¿No? Que nunca me acuerdo. Protagonizada entre otros por, bueno, Brian Cox hacía en este caso de Aníbal Lecter, y el protagonista era William Peterson, sí, el de CSI, sí. Que estuvo mucho tiempo viviendo en Guipúzcoa, sí. y entonces y John Allen en el papel de ah, no, perdón, me he colado, que esto no tiene nada que ver con Clarice Sterling, ¿eh? Es el papel de Reba McLean, ¿no? Que es una de las víctimas del asesino de los dientes de hada, me parece que es el, creo que es el asesino en esta ocasión, el de Manhunter. Yo también la he visto hace mucho y me gustó, pero entonces esto también fue algo, el hada de los dientes, perdón. Esto fue algo que tampoco, que quitó un poco de interés en ciertos momentos de la producción, porque ya vieron que una adaptación de Harris no había dado todo el éxito, no había sido todo lo exitosa que se pretendía. De hecho, la película de Hunter se fue haciendo famosa con los años y hasta convertirse casi una película de culto también, ¿no? Entonces, todo comienza porque, bueno, mira, Dennis Farina también. Sale Dennis Farina, mira, no recordaba. Todo comienza porque la novela es, en este caso, de Thomas Harris. De Thomas Harris, de El silencio de los corderos, tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Se vendió mucho. Él y le convirtió en el gran escritor de bestseller en el que, bueno, se acabó convirtiendo, ¿no? Entonces, esta novela, Jim Hackman anduvo muy rápido y compró los derechos y pagaron 250.000 euros Jim Hackman y 250.000 Orion, ¿no? Y la figura, en Orion hay una figura muy importante, un productor que es Mike Malavoy, que es uno de los principales, uno de los que más instigó para hacer esta película, ¿no? Y un dato muy importante, a Jodie Foster le encantó esta novela y intentó comprar los derechos y no pudo. Entonces ella persiguió el personaje, a pesar de que, como ahora comentaremos, no era para nada la primera opción, por lo que decimos, ¿no? Y porque no la veían para el papel, y sobre todo porque Jonathan Demme tampoco le veía muy preparado, ¿no? Entonces, en un principio, iba a ser Jim Hackman el que iba a interpretar a Aníbal Lecter y iba a dirigir a la película. Pero parece ser que su hija, cuando empezaron a esbozárselo el guión por Ted Kelly, que este hombre venía sobre todo del mundo del teatro, pero quería abrirse un poco paso dentro del mundo cinematográfico, y preparó este guión un poco, ¿no? Le encomendaron un poco el guión. Entonces, al ver que era tan agresivo, tan violento el guión, la hija de Jim Hackman le recomendó que no se metiera en un fregado así, puesto que ya venía de hacer otra película que había sido muy violenta, la de Art de Mississippi, de Alan Parker, que es muy buena película, y ¿no? Fue una película que dice él que fue muy llamativa, y Jim Hackman no era uno de estos actores que les guste dar que hablar en ese sentido y tal, en lo que no sea puramente cinematográfico. Entonces, quería remarcar también que Dino De Laurentiis, que es el productor, ¿no? Bueno, uno de los productores, se frustró bastante porque, claro, puso bastante pasta para Manhunter, no tuvo el, como dicen, dices, que luego se recupera como obra de culto y tal, pero en su momento pues no dio los beneficios que él esperaba y desechó el proyecto. Viendo que después El silencio de los corderos arrasó, retomó otra vez con Aníbal y con El dragón rojo, pero ya se pegó el trastazo y ya ni siquiera la última, la de Aníbal, El origen del mal, pues ya no la produjo él y nada. Pero bueno, él sí que se siente muy frustrado en ese aspecto de el decir, joder, sí, porque me la jugó con la primera, la segunda bien, sale mal, bueno, la primera sale mal, la segunda bien, y vuelvo al proyecto, ¿no? Dino De Laurentiis además ha sido siempre uno de los productores más potentes, ¿no? De la historia de los últimos años, ¿no? Sí, creo que su hijo, creo que tiene un club de fútbol en Italia todavía, o el hijo, o uno de los parientes. En Italia, Hollywood, sí. Estos. Entonces, finalmente, pues estaba es una película que se empezaba en la novela es del 88 y la película empezaba ya desde el 89, 88, hasta que finalmente ya empezó a rodarse en el 90, pues tuvo distintos avatares, ¿no? Entonces, se barajaron también muchos directores y tal, pero hay una se propone a Jonathan Demme, que venía a hacer películas pues que eran más bien de corte cómico, que es una de las razones por las que muchos pensaban que no le iba a dar ese dramatismo o esa violencia que sí que tenía el guión. El guión, además, como digo, es el primer guión de Ted Daly que escribió, aunque luego se hizo una película con un guión suyo que había escrito posteriormente, en el año 90, ahora no recuerdo cómo se llamaba la película. Entonces, se fue moviendo, se fue buscando exteriores, se fue recopilando dinero y tal, y los problemas empezaron sobre todo con el elenco. No hay que olvidar que esta es una película de secundario, no de secundarios, sino de opciones, de segundas opciones, ¿no? Se barajó mucho para el papel principal a Jack Nicholson, Gene Hackman en un principio, incluso Robert Duvall, Robert De Niro, Dustin Hoffman. Jack Nicholson ni siquiera llegó a contestar, porque como dice el propio productor, este hombre Mac Malavoy, como se le ofrecía todo, pues no tenía ni por qué contestar a nada, ¿no? Al final. Sí. Robert Duvall no les gustaba porque le veían demasiado apocado y tal. Luego en el plano de las mujeres, pues este hombre, Jonathan Demme, quería a toda costa a Michelle Pfeiffer. Se habló también de Meg Ryan, pero quería de Michelle Pfeiffer porque él había trabajado con ella ya casada con todos y tal, y era una mujer que le gustaba mucho. Entonces, finalmente, para no enrollarnos más, pues al final se acabó decidiendo que fuera Jonathan Demme, que es como dicen ahora, ¿no? Jonathan Demme o Jonathan Demme. El director de la película, le dijeron, confiaron en él y tal, pero el problema era que este quería a, no quería a Jodie Foster, los de Orion querían a Jodie Foster, y él no la quería. Entonces, pero Jodie Foster, que también había sido una de las principales valedoras de la película, decía que creía que Jonathan Demme no iba a estar a la altura de las circunstancias. Entonces, al final dijeron, bueno, se reunieron todos y dijeron, vamos, una por otra. Tú aceptas a Jodie Foster, ella te acepta a ti, como aquel que dice, y todos están amigos. Y resulta que finalmente pues fue un tándem perfecto junto con... un trío perfecto junto con este hombre, con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins también tuvo sus problemas a la hora de él venía también de hacer muchas películas en los 80 que habían sido total fracasos totales, ¿no? La de Rebelión, una de estas de época, de no me acuerdo cómo se llama, había sido un fracaso total, y lo que pasa es que a Jonathan Demme sí le gustaba mucho Anthony Hopkins porque le había visto en el hombre elefante, en el hombre elefante. Ahí le había gustado mucho. Dijo, él se imaginó que una persona como el hombre elefante, como el médico que interpreta el hombre elefante, podría convertirse en un ser tan oscuro como este. Y este ya, Anthony Hopkins, se encontraba medio retirado ya, otra vez en los escenarios de Londres. Y él, le mandaron el guión. Lo leyó, dice que le encantó el guión y que intentó pues con su representante a ver si, porque él veía que era un momento en el cual podría destacar y volver otra vez a ser el actor que siempre había querido ser. ¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? Bueno, este era Camilo García, el actor de doblaje en esta voz tan carismática que siempre, bueno, que suele rodar, suele también prestar la voz a Gene Hackman, a Robert Duvall precisamente también, como he dicho, sobre todo se hace icónica con dando vida al personaje de este thriller, que no hemos dicho que es un thriller psicológico, que es una película también que tiene muchas dosis de terror, como bien has dicho, Manu, que yo también recuerdo que la vi de chiqui y me daba bastante pavor, sobre todo en lo que se refiere a la búsqueda de Buffalo Bill, este asesino en serie, que está inspirado en Ed Gein, en el asesino real Ed Gein, que además el caso es que la peli pues utiliza las pieles de otras personas, ¿no? O sea, en este caso mujeres, porque lo que sufre es un trauma por querer ser un transexual, ¿no? Es una de las historias de la película en cuanto gira, ¿no? La historia, que es la búsqueda de este asesino, que luego hablaremos más de Ted Levine, ¿eh? Se basa Ted Levine. No solo se basa en Ed Gein, que de ahí cogen el tema de la ropa, psicosis y todo, sino que se basan también en un tal Gary Hynek y en Ted Bundy. Ted Bundy, a la hora de, porque él a las víctimas las entre comillas las seducía, era bastante guapo y tal, y el hecho de hacerse el tullido para que le ayuden, y eso estaba cogido de Ted Bundy. Y luego Gary Hynek parece ser que es uno de los que más inspiró, porque excavaba pozos en los que metía a las y retenía durante mucho tiempo a sus víctimas. De hecho, yo cuando vi la película ya de más mayor, una de las veces que la vi, pensé que me pareció un poco fantasmada que las tuviera tanto tiempo metidas en el pozo y tal, y parece ser que todo eso venía porque existía este Hynek que realmente la retenía ahí para, bueno, un poco para torturarlas y tal, ¿no? Eso luego también aparece en el coleccionista de huesos. Creo que coge mucha referencia a raíz de esta película que es tan icónica, del Silencio de los Corderos. Luego beben un montón de películas de thriller psicológico de esta misma, ¿no? De Jonathan Demme. Es que esta es la primera película, yo creo, así importante, en la que tienen muy en cuenta todo lo relacionado con el FBI y su labor en cuántico, ¿no? Entre otros, por las investigaciones de John Douglas, un investigador del FBI que escribió varios libros, etcétera, hablando de los perfiles psicológicos, que es uno de los que en los que se han basado para adaptar una serie reciente ahora que se llama Mindhunter, que es de producida y dirigida a 4 capítulos por David Fincher, que está en Netflix, que aprovecho para recomendar. Entonces, se tomó, a veces, aunque la película nos pueda parecer que es un poco fantasmada en algunas cosas, ¿no? Que por ejemplo en el tema del FBI y tal, parece ser que tanto Scott Glenn, que es el que hace de jefe de Jodie Foster, de Clarice Starling, como Jodie Foster, estuvieron durante una temporada, varios días, trabajando con personas del FBI. Concretamente, Scott Glenn trabajó con John Douglas, como digo, uno de los primeros agentes especiales, ¿no? Y ella trabajó con una tal Marianne Krause, que era una de las pocas mujeres que trabajaba en ese momento en el FBI, ¿no? Entonces, la propia Krause, en un documental que he visto yo recientemente, decía que hay momentos en los que se ve muy reflejada ella misma en el personaje que hace Jodie Foster, ¿no? Por ejemplo, ella dice que estaban hablando, porque estuvieron en cuántico, en las propias dependencias del FBI, y le comentaba el problema que tenía de cuando, cómo si se derrumbaba ella a veces, porque se veían cosas muy duras, ¿no? Asesinatos muy fuertes, se perseguía a gente que realmente era pues unos auténticos psicópatas, ¿no? Y decía que jamás podían llorar en público, ¿no? Que las lágrimas o cuando decaían era solo en los momentos de individuales, ¿no? Cuando una persona está sola. Y eso se ve, por ejemplo, Clarice, la primera vez que va a ver, me parece, a Aníbal Lecter. Sale. Y hay un momento que en el coche se pone a llorar, ¿no? Y dice que eso le recordó, por ejemplo, mucho, ¿no? A ese personaje. Me gustaría también hacer mención al simbolismo que rodea esta película. Decimos simbolismo porque el póster mismo de la película es el rostro de Jodie Foster con una mariposa calavera en la boca, ¿no? No hay que olvidar que esta película al final es una especie de metamorfosis. Al final es una oruga que va mutando en una, que al final muta en una mariposa crisálida, en una mariposa que luego es un elemento clave en la película, que no vamos a desvelar por si alguien no la ha visto. Y decir que es metamorfosis porque al final metamorfosis que es la que hace Jodie Foster en la película, que empieza siendo una estudiante del FBI, que luego se acaba graduando, digámoslo así, en un mundo de hombres. Rodeada por cuando se adentra en una especie de oscuridad en la institución, está en Baltimore, ¿no? En el hospital psiquiátrico donde está Aníbal Lecter, que al principio está, que al final es muy vulnerable, pero acaba siendo fuerte, ¿no? Digamos, es un poco también la metamorfosis de no solo de la mariposa, sino del personaje de Jodie Foster. Dice que se llama en la película Clarice Starling, que en cuanto al nombre, si decimos que Clarice significa claridad, ¿no? Y el apellido Starling es como estrella luminosa. Es una especie de iluminadora en la situación, lo que es oscuro, bueno, la oscuridad, que digamos que es una persona que da luz o que da luminosidad en unas escenas de clímax de la película, ¿no? Digamos el final, que es cuando toda la oscuridad rodea al mundo, ¿no? Al mundo de Jodie Foster, ella es la única que da luz, ¿no? Un poco. De hecho, quien haya visto esta película al final lo va de entender. Hecho, el final, que está en la oscuridad, hay un momento que cuando ella dispara se abren como las ventanas, se rompen. Eso, y tal. Es muy bueno. Pero no solo hay esta metamorfosis, Gonchal, también esta metamorfosis es una metamorfosis como aquel que dice iniciática o psicológica, pero hay una metamorfosis que se pretende física, que es la metamorfosis de Buffalo Bill. No hay que olvidarse también que eso está muy unido a esa simbología, ¿no? Que al final es una persona con tendencias, pues, a la transexualidad. El momento del baile cuando se esconde el pene. Ahí estamos hablando también de la metamorfosis, que él además es el que es precisamente el que cultiva estas crisálidas, ¿no? Que de las que luego salen esas mariposas tan raras, ¿no? Que es una de las causas por las que le acaban localizando a él. ¿Qué ha pasado con sus dibujos? Un castigo por lo de Mix, ¿comprende? Igual que ese programa religioso, cuando usted se vaya subirán el volumen al máximo. El doctor Chilton saborea sus mezquinos tormentos. ¿A qué se refería con la transformación? Ya llevo 8 años en esta habitación, Clarice. Y sé que jamás me dejarán salir de aquí mientras viva. Lo que quiero es ver un paisaje. Quiero una ventana desde donde pueda ver un árbol o incluso agua. Quiero estar en una institución federal muy lejos del doctor Chilton. ¿A qué se refería con lo de asesino novato? ¿Se refería a que siguió matando? Le estoy ofreciendo el retrato psicológico de Buffalo Bill basado en las pruebas del caso. La ayudaré a atraparlo, Clarice. Usted sabe quién es, ¿verdad? Dígame, ¿quién decapitó a su paciente, doctor? Recuerde que todo lo bueno se hace esperar. Yo ya he esperado, pero ¿cuánto podrán esperar usted y su amiguito Jackie? Nuestro querido Buffalo Bill ya debe de estar buscando a su próxima víctima. Bueno, pues esta era la escalofriante, una de las escalofriantes escenas de esta relación peculiar que tienen la gente Clarice Starling con el doctor Hannibal Lecter. No hay que olvidar que en la película pues se presenta al doctor Lecter, bueno, Hannibal Lecter, como un tío, un finolis, ¿no? Un tío super culto, que estudia, que digamos que estudia hasta el mínimo detalle, pulcro en todos los aspectos. Hay una escena muy, bueno, una de las escenas más potentes cuando se presenta, que a mí me da pavor desde pequeño que la vi, que es cuando ella se adentra, lo decimos, en la institución mental, va pasando por todas las celdas y todas las celdas están oscuras, ¿no? Y digamos así, o que los presos están gritando, ¿no? Hay uno que encima, en un momento escatológico, pues le tira el semen encima de la cara, bueno, otro rollo. Y sin embargo, llega al final de la galería y está el doctor Hannibal Lecter esperando, el personaje de Anthony Hopkins, esperando de pie, con una mirada que es que te hiela la sangre. Y es lo que más, y es una de las características, sin decir prácticamente nada, solo la posición de la cámara, cómo va avanzando, hasta que nos muestra en primera persona cómo nos ve este hombre, es que a mí me dejó flipando desde chiqui cuando la vi. Esa escena es una de las más importantes de la película. Y sería de las más grandes del cine, ¿eh? Esa escena, precisamente, cuando lo vemos por primera vez, él no entra en el plano, sino que la cámara le busca a él. Nosotros somos la agente Starling entrando a... Eso es. Entrando ahí. Y esa escena parece ser que, según refiere Hopkins en las entrevistas, es idea de él. Tú hasta ese momento no sabes cómo es Hannibal Lecter, te lo están describiendo y se oyen cosas muy feas. Es un monstruo, no sé qué, el doctor Chilton, ¿no? Que es el tiránico director de la prisión. Le trata, pues eso, como casi un trofeo, es lo mejor que tenemos aquí desde el punto de vista psiquiátrico, tal, y te dices un monstruo, te enseña fotos, cómo quedó una persona, la enfermera, no sé qué, pero sin embargo, cuando le vemos, te esperas a un monstruo como antes, pero no es un monstruo como antes, es un tío en apariencia, pues eso, como tú dices, pulcro, en actitud quieta, y mirándote de pie y levantado, o sea, de pie, perdón, y estático, o sea, que eso da todavía más temor, no hace nada. Luego hace referencias. Simplemente está mirando. Referencias artísticas, ¿no? Al Duomo, a la música clásica, ¿no? Es como muy inquietante todo lo que. No es un delincuente al uso, ¿no? Él también presenta esto como una especie de una especie de villano, digamos, que no se había mostrado hasta entonces en el cine, o muy a contagotas, ¿no? Alguien tan calculador y tan inteligente. De esta manera, yo no creo que no se había mostrado tan explícito, sino tal, sí. Tan implícito en una pantalla de cine como él lo hace. Él se preparó mucho el personaje y aportó bastantes ideas, por lo que parece. El hecho también de que no tenga barrotes la celda, dicen que era por una cuestión necesaria y técnica, porque decían que con tanto barrote la gente se iba a fijar más en los barrotes que en él, y que no se le verían nunca los dos ojos. Bueno, y luego qué decir de la máscara, ¿no? Cuando viaja a Tennessee, ¿no? Que es la máscara clásica, una de las máscaras más icónicas del cine, junto con la de Jason y alguna más, ¿no? Es esa máscara que parece un bozal ahí. Pero lo que comentábamos de los barrotes, finalmente se decidió decorar, el decorado era una especie de láminas estas de plexiglas, ¿no? Porque además vieron que todavía tenía más impacto y más fuerza, porque parece que están al lado, parece que no hay una separación real entre los dos interlocutores, ¿no? Entre Clarice Starling y, y el doctor Aníbal Lecter, ¿no? Y además le dan una sensación como de zoológico, de acuario, como si hubiera un tiburón, una bestia, ¿no? Que te separa solo de esa bestia, pues un cristal, y lo tienes como si fuera un elemento de culto. Y luego, por ejemplo, también, el tema de la ropa, él fue el que propuso vestir todo de blanco. Ese mono blanco. Todo de blanco, porque dice que de pequeño uno de los mayores miedos que tenía, o que recuerda él, internos, era de pequeño, cuando fue una de las primeras veces al dentista, que le hicieron mucho daño, y claro, él vio que el dolor vestía de blanco, ¿no? Entonces, quería dar esa sensación de que de el que trae el dolor, ¿no? El que trae el miedo, como puede ser un médico, y encima la sangre, pues se vería todavía más roja, ¿no? En una ropa blanca que en otras ropas de otro color. Quería comentar así una cosa que tengo preparada que he leído por ahí, que bueno, que Jonathan Demme, que es el director de la cinta, al igual que el guionista Ted Talley y autor de la novela que hemos comentado, Thomas Harris, pues que llenaron de pequeños detalles muchas de las secuencias que nos presentan en la peli. Hay un montaje muy bien, muy cuidado, y aunque a veces resulte lineal, pues es bastante chulo. La planificación de las escenas está muy cuidada, como hemos dicho, y recuerda mucho a Kubrick, ¿no? En algunos aspectos, en sobre todo en la Naranja Mecánica. Luego la forma en la que tienen esa relación de el quid pro quo, ¿no? Este que comentan entre los dos, el algo por algo, ¿no? Yo te doy información. Al final es una especie de querer detalles, de dar detalles personales, querer adentrarse un poco más, si cabe, en la mente de Clarice Sterling, cuando le pregunta sobre qué es lo que le produce miedo, ¿no? Cuáles son sus miedos. Aún están oyendo, le cuenta la historia de los corderos, ¿no? Que sale corriendo detrás de pequeña, porque bueno, ella no puede, ya que su padre ha muerto y está con los tíos, me parece, con los abuelos, con los tíos, ¿no? Los tíos, creo. Los tíos, en una granja, ¿no? Y por eso le pregunta siempre luego lo de han dejado de aullar los corderos, ¿no? Sí. Porque ella se siente, pues es una especie de etapa de su vida que no puede dejar atrás. Y eso le presenta esos detalles, ¿no? Que aunque no te los muestre, aunque no te muestre una, digamos, no te muestra unas escenas, sino que está en modo elipsis, está magistralmente narrado, yo creo. Luego también, como tú dices, ahí se están analizando mutuamente el uno al otro, ¿no? Él ejercía de psicólogo, psiquiatra, y ella está analizando para crear perfiles y para meterse en la mente del asesino, ¿no? El director Jonathan Demme dijo que la película, que esto es muy importante, él venía ya de varias películas en las que la tradición de ellos había sido, la tradición de sus películas eran muy feministas, interpretadas por mujeres, personajes centrales de mujeres, y eso le llamó mucho la atención para hacer esta obra, ¿no? Porque él dice que ante todo la película que él quería mostrar era una mujer salvando a otra mujer, en este caso a la que ha raptado el Buffalo Bill, y salvarlas a ambas del heteropatriarcado, ¿no? Del patriarcalismo a la que está sometida la mayoría de las mujeres. De hecho, hay muchas escenas que nos subrayan que esta mujer se mueve en un mundo de hombres, como por ejemplo es el hecho de que solo hay hombres. Cuando está en la academia hay muy pocas mujeres, solo se le ve interactuando con la chica esta afroamericana. Y luego, por ejemplo, también en el hecho de que hay un momento que vienen de correr y se dan la vuelta descaradamente y les miran como el culo, ¿no? En una actitud pues machista. Y luego, pues eso son lo que le... También el FBI, que no he dicho antes, les ayudó mucho a esta producción, les permitió rodar en cuántico, les permitió acceder a ciertos estudios, informaciones, etcétera, que se hacían en cuántico, porque querían aprovechar el filón de la película, que veían que podía tener filón, porque en ese momento en el FBI había muy pocas mujeres y querían publicitar de alguna manera para que más mujeres se animaran a estar en el FBI. Dos de las uñas están rotas y hay polvo o tierra bajo ellas, como si hubiera intentado trepar por algún sitio. Ray, tome fotos de la dentadura. Las enviaremos por fax a desaparecidos. Bien. Venga, haremos otra. Tiene algo en la garganta. Cuando aparece un cadáver en el agua, muchas veces tiene hojas y otras cosas en la boca. Bueno, pues seguimos aquí en Cinema por la Vena, ¿eh? Estáis en este especial de Silencio de los Corderos, Jonathan Dane, año 91. Sabéis que tenemos un teléfono que es el 94-421-7060, o que nos podéis seguir a través de la red de redes en iroderratia.org, iroderratia.org. A menos que alguien se lo haya introducido. Será más fácil tomarle las huellas si la giramos. Lamar, ¿quiere echarme una mano? Sí, por supuesto. Jack, ¿qué me dice de esto? La forma es diferente que en las otras víctimas. Saque primeros planos. Bueno, estamos presenciando la escena, Manu, de la autopsia a una de las víctimas, que lo que decíamos, igual me lo voy un poco al principio, que eras explícito. A mí sí me parece explícito en el sentido que lo muestra, pero con mucha delicadeza, entre comillas, ¿no? Estamos viendo el cadáver, no nos da una visión morbosa, sino una especie muy realista de lo que es un cadáver recién descubierto. Esta chica que acaban de descubrir, que acaban de encontrar cerca de un riachuelo, ¿no? Que tiene las hojas todavía pegadas a la piel. Encuentran la mariposa, la crisálida esta en el interior de la garganta de la víctima. Todo muy detallado. Hay un detalle muy chulo, que a mí me pareció, que es cuando se dan este especie de gel cerca de los orificios nasales. Claro, al final, cuando encuentras un cadáver recién, bueno, tenía que oler eso, pues imaginaos. Las autopsias huelen mal. Las autopsias, pues eso, está pudriéndose el cuerpo. Y es un detalle muy bien hecho, muy bien buscado, ¿no? Me gustó eso en principio y me llamó mucha atención. Sí, es un detalle, porque muchas veces muy realista, eso, ¿no? Lo obvian, claro. Me gustaría destacar también que esta película, a pesar de que fue un bombazo y tal, recaudó 283 millones solo creo que en Estados Unidos, pero el presupuesto, entre comillas, era limitado, 19 millones de dólares. Entonces, esto propició también que todos estos ambientes tan conseguidos pues fueran fruto de mucha imaginación también, puesto que no llegaba el dinero para todo. En la novela hay numerosos exteriores, ¿no? Se desplaza por muchísimas ciudades norteamericanas. Entonces decidieron pues acotar a menos ciudades y tal, pero sí que tuvieron muy en cuenta los interiores, ¿no? Tuvieron que, a pesar de que había exteriores, por ejemplo, Cuántico, o exteriores el famoso hospital de Baltimore y tal, que recuerdan a, son muy góticos, que hay un aroma muy gótico todo el rato, ¿no? Sobre todo en las luces y sombras, los claroscuros y tal. Entonces ellos ya cuando una vez decidieron que iba a haber esos exteriores, tuvieron que diseñar cómo iban a ser los interiores de esos exteriores, ¿no? Para ello destaca pues el productor Kenny Att y la diseñadora de producción Christine Shee, CA escrito, que consiguieron esas localizaciones y luego pues los grandes diseños de, como decimos, de interiores, ¿no? Que estos diseños fueron estaban en una antigua nave de General Electric, me parece que era, y es muy grande la sensación esa de espiral que consiguen cuando ella baja como a los infiernos. Ellas querían darle el toque ese como dantesco, ¿no? De bajada a los infiernos cuando va a ver al doctor Aníbal Lecter. Y por otro lado, querían que coincidiera con el estilo tan gótico que tenía por fuera, ¿no? Que eso yo creo que es algo pues muy conseguido, ¿no? Los ladrillos, decía la productora esta, Christine Shee, decía que eran totalmente de cartón, ¿no? Y sin embargo, la sensación que te da este, que son los ladrillos del siglo XIX, más o menos, son los que se construyó, ¿no? Decía que este edificio de General Electric era un edificio totalmente industrial, que cabían hasta los ascensores. En los ascensores cabía un camión. Y luego, por ejemplo, el del pozo también es una construcción que se hizo en el mismo lugar. Y hablaba la actriz, que ahora no recuerdo cómo se llama, la que hace de la secuestrada, que decía que ella tenía que entrar por una puerta, por una trampilla y tal, y que era horrible grabar en esas condiciones, ¿no? Pero que le hizo mucho meterse en el papel, y que era una odisea, porque cada vez que quería orinar, pues era un show para esto. Y esto me une con lo último que quería decir también, de que en esa especie de jaula en la que se encontraba Aníbal Lecter, ¿no? Sirvió mucho para el propio Anthony Hopkins para preparar su papel, porque no podía salir de allí, ¿no? Tenían que hacer todo además decorados, porque las cámaras que querían meter, los planos que querían conseguir tan subjetivos, ¿no? Tan contrapicados o tan picados, no podían hacerse en un lugar ya construido, porque están los techos, no los puedes eliminar, etcétera, ¿no? Entonces este hombre se quedaba, como aquel que dice, enjaulado, y cada vez que había un cambio de carrete, porque aquella era, además, era era era película real, no era digital. Decía que se tiraba horas ahí metido y que eso también, que como que el tío disfrutaba porque se veía que cada vez estaba más metido en el papel. Bueno, estamos subiendo de fondo lo que es la banda sonora de esta inquietante, al final es que te mantiene... Yo creo que esta es una película además que siempre que la he visto como 300 veces y creo que siempre que la echan por la tele o tal me quedo viéndola, no sé por qué. Tiene algo magnético, tiene algo que me atrae muchísimo. Y quizás lo que dices, es esta atmósfera tan... tan oscura a veces con claridades, ¿no? Cuando sale el personaje de Jodie Foster a investigar, pero es un ambiente, aunque sean claros, es un ambiente que sigue dando miedo, ¿no? Es otoñal, ¿no? Es otoñal, sí, muy otoñal. Me gustaría también otra vez volver al simbolismo de la peli, ¿no? Que estoy leyendo aquí un poco por encima. Al final es un poco lo que es Aníbal Lecter, ¿no? Lecter es una especie de, leo aquí, y cito, especie de Caronte, que es decir, el que guarda entre los vivos y los muertos, el que guarda oscuros. Es el barquero. El barquero, el que guarda un poco los secretos oscuros, ¿no? De sus pacientes, un poco, es decir, Buffalo Bill, de hecho, ¿no? Decir que también la especie de mariposa que aparece en la cinta es una Kerontia atropos, es decir, Aqueronte, volvemos otra vez a Caronte, es el, ¿no? Río que... es el río que separa el mundo de los vivos y, es que Caronte y los muertos. Es el barquero que va por el río a Caronte. Otro de los aspectos también de este hombre de Aníbal Lecter, que es el cinismo que rodea en todo lo que, ¿no? Aunque sea un tío, pues eso, que un asesino en serie, un psicópata. Hay una escena que no sé si la vamos a encontrar, que es la de me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti, ¿no? Que es una de las escenas, y además hace el gesto de... Hace ese seseo, ¿no? Que te ponen los pelos de punta. Y esa peli la había, te digo, con 14, 15 años y me cagué por la pata abajo, la verdad. Yo era muy pequeño, porque en aquella época tenía... yo vivía con mis tíos también y tal, y mi tío, que era bastante joven, teníamos el Canal Plus y a veces entraba yo y estaba viendo una película. Me acuerdo que yo estaría jugando en casa, joder, entré en la habitación y justo la escena de Aníbal Lecter. Y solo verle a él, yo estuve muchos años que me daba miedo solo verle a él. Hay una peli, hay unas escenas que es cuando va, que descubre la cabeza decapitada de una de las víctimas, ¿no? En el taller ese. Esa, hasta que descubre la cabeza, que además está muy, muy lograda. Es muy Hitchcock. Esa atmósfera que hasta que, claro, saben que hay algo. Saben que hay el cadáver, pero no saben cómo está el cadáver, ¿no? Es que el tío que les abre, que es como el dueño, da pánico ya. Hace 10 años que nadie entra aquí, ¿no? Y aparte el señor ese parece del señor. Y todo telarañas, ¿no? Todo lleno de polvo, pero muy bien, muy cuidado la ambientación. La verdad, un 10 para los del montaje, de hecho se llevan un par de premios. Es que también es verdad que lo que tú dices de que te queda un poco embobado, estas películas mágicas, ¿no?, que hay en los 90, que fueron muy icónicas porque generaron, pues cambiaron un poco la forma de rodar y sirvieron de espejo en el que mirarse pues a un montón de películas que vinieron después, ¿no? Entonces, siempre el original es mejor que las copias. Y este sí que es verdad que es una de esas películas que a mí personalmente, pues hay muchas, por ejemplo, de los 90, ¿no? Sobre todo, como puede ser Seven. Una película es la que más se parece, digamos. Yo no veo la tele. Por ejemplo, la ponen y te quedas viéndola, ¿no? Aparte tiene un toque también de los... Hombre, yo creo que Seven sin el silencio de los corderos no habría podido existir. O si lo hubiera hecho, totalmente diferente, o habría sido la primera en dar ese paso, ¿no? El cine... Es gracias a esta película, porque supo suministrar las dosis perfectas de violencia, mostrártelas, quitártelas. También lo hace al año siguiente Tarantino, ¿no?, con el corte de la oreja cuando no lo muestra. Ven las reacciones en la cámara de Tak Fujimoto, un director que había trabajado con Tenden también y que luego ha hecho muchas películas. Trabajan en lo subjetivo. Decía al principio que era una idea también de Tenden verse reflejado, ¿no? O verse como víctima o verse como asesino, ¿no? Entonces por eso usaban tanto lo subjetivo. Me gustaría también recordar una película del año 2007, se llama Zodiac. es una película de David Fincher también, que es el que hace Seven, que también tiene una especie de esta atmósfera, quizá no tan oscura como las dos que hemos comentado, pero también muy, muy parecida. O incluso Copycat, también del año 95, otra película que es el thriller. Para mí es muy menor. Es más, menor, una película menor, evidentemente, en comparación con esta, ¿no? Pero sí que me recuerda, tiene ciertos toques, ¿no? De ya hemos dicho, que Silencio de los Corderos es un poco la que da el pistoletazo de salida a este tipo de películas, que que nos muestran aparentemente una historia normal policíaca, digamos, pero que juegan con este terror psicológico también de cosas que te imaginas, que es el peor terror, ¿no? Digamos, ¿no? Al final es una película pues que te va envolviendo. Es que Copycat, yo creo, la vendieron en su... La vendieron un poco... De moda de analizar a los psicópatas, ¿no? Porque esta película va todo el rato de psicópatas. Ojo, estoy viendo aquí, hay una que es La Celda, que es la de Jennifer Lopez, que es un bodrio en Vincent D'Onofrio. El único que la hace. Es chunguísima esa película. Ahora, yo creo que la he visto una vez y dije, pero ¿qué es este engendro? No hemos comentado también que lo bien rodada que está esta película, El Silencio de los Corderos, la verdad es que las otras que vienen después, aprovechando el tirón de esta, no le llegan ni la suela de zapatos tampoco, ¿eh? Decir que la de Aníbal me parece una película muy, muy bastante mala. De hecho, creo que después de Aníbal, o no, de Dragón Rojo, que es la posterior, que es una precuela, ¿no? Que es la de Ralph Fiennes y Edward Norton, que a pesar de contar con un gran elenco de actores, no es una película de enganche, de modo de verlo. Sí se muestra los pequeños asesinatos, sí se muestra un poco especie esa atmósfera, pero vamos, no, nada que ver con la del 91. Y sobre todo, Anthony Hopkins pues acaba muy decepcionado y decide que esta es su última aparición como Aníbal Lecter. A mí me parece que la película de Silencio de los Corderos es tan redonda, y no hay que olvidar que tardaron 10 años en hacer la siguiente adaptación. Eso es, porque sí. Esta película empieza a rodar en el 90, pero es del 91 cuando sea las... De hecho, se estrena el día de los enamorados, ¿no? El San Valentín del 91, el 14 de febrero del 91. Y hasta el 2001 no se hace la... No, se supone que película. Aníbal son 10 años después, ¿no? Que es Aníbal Lecter en Italia, además. Entonces, para mí, ya por ir comentando un poco todo el universo que hay detrás, ¿no? De Lecter, sí que es verdad que todo lo que hizo grande, como suele pasar generalmente, ¿no? Como para mí me pasa en Alien y en otras sagas, ¿no? Todo lo que hizo grande la primera película, pues para empezar, actores, ya te digo, segundas opciones, un vestuario muy estudiado, unos decorados, un diseño de producción muy estudiado, el hecho de un guión muy compacto, muy fiel a la novela, pero a la vez dándole la dosis perfecta cinematográfica, hecha con poco dinero dentro de lo que cabe, o sea, todo eso, el mostrarte muy poquitas dosis de violencia, el darte ese terror que aunque tú cierres los ojos sigues teniendo terror porque es también un poco psicológico, el verso, las consecuencias más que el acto en sí, todo eso se lo cargan en la segunda, que es la de Aníbal, que a cierto punto me puede interesar a nivel atmosférico porque Ridley Scott, tiene su toque atmosférico, pero que el Dragón Rojo me pareció una película aburridísima. Me pareció larga, que Aníbal Lecter estaba, o sea, Anthony Hopkins no le apetecía estar ahí para empezar, y eso que tú dices, que el chaval este, Edward Norton, es en su mejor momento, Ralph Fiennes, que son actores de mucho prestigio, y sin embargo, bueno, yo la última, esa la fui a ver al cine y todo, la de Aníbal, El origen del mal, que he leído por ahí, que el propio Thomas Harris llega a hacer la novela porque ya se veía que querían preparar una precuela sin que él pintara nada, y dijo, bueno, pues para que se carguen a mi personaje, ya digo yo lo que quiero sobre él, que al final, si nos fijamos, ninguno de las cuatro personas o tres personas que han interpretado, cuatro personas que han interpretado a Aníbal Lecter, si tenemos en cuenta la serie también, que luego hablaremos, de Mads Mikkelsen. Ninguno es nacido en Estados Unidos. Eso es. El señor Brian Cox de la primera de Manhunter es escocés. El señor Hopkins es galés. Galés medio suizo ahora, ¿no? También. El señor Mads Mikkelsen, que es danés, y Uliel, el origen del mal es francés. Sí. O sea que es curioso. Bueno, luego también sí. Fue una pena, yo creo. De nuevo, por Jodie Foster. Quizá la película habría cambiado bastante, porque Jodie Foster es verdad que se preparó mucho, mucho el papel. Le exigieron... Él decía que Jodie Foster no le gustaba porque le parecía la típica actriz californiana. Dice que la primera escena que rodaron, que es cuando coge el teléfono, la contesta y le dijo Jonathan Demme, a ver, es que tú no eres una actriz norteamericana, que eres una pueblerina norteamericana, y tú tienes, y dice, vale, déjame hacerlo con acento, ¿vale? A ver qué te parece. Puso ese acento y dice que Jonathan Demme ahí se que dejó de tener dudas de que era una gran actriz. La viste en el vestuario, también está muy escogido, de una mujer que viene del campo, como aquel que dice, de que no ha sido opulenta, que no es una persona con mucho dinero. Eso lo muestra en la misma película, ¿no? Eso lo hace en la película. Y luego ya cuando vemos a Clarice Starling, interpretada por Julianne Moore, que para mí es una de las mejores actrices de su generación. Pues permítame que te corte, pero yo no aguanto a Julianne Moore. No sé por qué. ¿En no. ese papel o en general? En general, no sé. Pues desde que la vi en Fugitivo de... ¿Con Harrison Ford? La enfermera está medio en todo, no, no sé por qué la tengo paquete. A mí me encanta esa mujer. Y creo que es una buena actriz, dicen por ahí que es una... A mí me parece de las mejores. Y aquí la mujer hace lo que puede, porque intenta estar como un poco contenida, como darle ese toque, ¿no?, entre comillas, de una mujer que había triunfado y ahora la echan la culpa, porque ya encima te meten en el drama, ya en esa especie de prólogo de la película, de que dispara a una mujer con el niño en brazos y tal. Entonces, quizá... Yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, yo tenía 15 o 16 años cuando hicieron la peli. Yo me acuerdo que decía, no, porque Jodie Foster no quiere hacerlo, porque no quiere que la encasillen, no sé por qué, o por dinero, ya no lo sé. Yo creo que habría sido una película totalmente distinta, porque Jodie Foster es que parece que ha nacido para este papel. Fíjese bien, señorita Starling, viene usted a mi hospital a mantener una entrevista y se niega a compartir conmigo la información por tercera vez. Doctor, ya le he dicho que solo son preguntas rutinarias sobre el caso. Es un paciente mío y tengo mis derechos. Sí, lo comprendo, doctor. Oiga, recuerde que no soy un simple celador, señorita Starling. Aquí tiene el número de la oficina del fiscal. Por favor, discuta todo esto con él o déjeme trabajar en paz, ¿entendido? Si su información nos ayuda a atrapar a Buffalo Bill, a tiempo de salvar a Catherine Martin, la senadora promete trasladarle al Hospital de Veteranos de Oneida Park, Nueva York, con vistas a un bosque cercano, continuando con la máxima seguridad, por supuesto. Tendría usted acceso a los libros. Y lo mejor de todo, una semana al año podría abandonar el hospital y trasladarse aquí. Esta es la isla de Plum. Cada día de esa semana podría pasear por la playa y bañarse en el océano durante una hora, aunque bajo la vigilancia de una patrulla. Bueno, pues este es el último, creo que es la última vez que se ven. Bueno, no sé, luego creo que la va a ver en... Cuando van a la senadora, eso es. Sí, ahora, este es el momento del quid pro quo, ¿no? Que tanto es... Que yo creo que es también una de las partes clave. Esta relación peculiar que hemos dicho, ¿eh?, entre los dos protagonistas, que ahí nada tienen que ver, ¿no? Una es el bien, representa el bien, otra representa el mal. Sin embargo, bueno, hay dos formas en la película del mal, ¿no? Está el mal que encarna Aníbal Lecter y el mal de Buffalo Bill, que no hemos hablado todavía de Ted Levine, de este grandísimo actor, secundario también de lujo en muchas películas y en series como Monk, que le han dado en la TV alguna vez y tal. Por cierto, la interpretación de Ted Levine también merece un premio, ¿eh? Es muy buena. Decir, paradójicamente, que Aníbal Lecter gana el Oscar, si contamos todo el metraje, solo aparecen 16 minutos de la película, y aún así se hace con la estatuilla, que ya decimos que el Oscar a nosotros nos la sopla bastante. Al actor principal. Al actor principal. Es que es algo que yo creo que nos había dado, salvo me parece que se lo dan a este hombre que murió, no tengo el dato ahora. No tengo ahora se me olvida hasta el nombre de la película. Sí, me suena que hay otro justo, es que 76, sale un poco menos. Es que se la dieron a este hombre que además murió súper. Se murió ahí como un poco raro, extraño. William Holden, me parece que es el que. William Holden no. Bueno, no me voy a acordar ahora, luego me acuerdo. Ahora no tengo la cabeza. Pues eso. Hay una escena que tú dices aquí en este juego que tienen ellos dos muy buena, que parece que hay una tensión sexual también parece, o una admiración mutua y tal, cuando se tocan por primera vez, cuando le pasa, esa escena tiene mucho dramatismo. Y aquí en el último Scratch que hemos puesto se oye a la figura de otro gran personaje, ¿no?, que es Frederick Chilton. Es un hombre que es un egocéntrico, que está como una cabra y que además ella le entiende perfectamente la primera vez que le ve, ¿no? Y hay un momento que empieza como ella, él le dice primero, algo le dice, ¿no? Como diciendo, usted no sé qué, la gente está bien, y le dice ella, hombre, pero es que si no hubiéramos hecho esto me habría privado de todo su, si no quiera, porque ella no quiere estar con él, no quiere que entre a la entrevista, me habría privado del hecho de conocerle a usted. Un inciso que me he acordado, bueno, me he tenido que chivar en la Wikipedia, es Peter Finch, que la película es Network, un mundo implacable, que también creo que tiene el récord en cuanto a minutos en la pantalla, y también se hace con el Oscar. Esa película es buenísima. Sí, es muy buena. Otro día tendremos que hablar de esta película, que es una película de culto, de cine lumen. Joder, sí. Esa película. Pues bestial, muy de actualidad, por cierto, muy de riguroso, muy de rabiosa actualidad. Lo que decíamos de Frederick Chitton, que es un personaje muy bien trazado, porque ya se le ve, él parece que está, que luego lo desarrolla mucho en la serie, ¿no? El personaje este de Chitton, que él quiere como aprovecharse un poco del da como una rueda de, o sea, sale como hablando con los periodistas y dice, mi nombre es Frederick, my name is Frederick Chitton, ¿no? ¿Cómo se deletrea? Sí, Chitton, no sé qué. O sea, yo, esto es el caso, vamos, que ganamos el caso por mi astuto forma de, bueno, pues meterme en la complicadamente de Aníbal Lecter, ¿no? Algo así creo que suelta en la película. Luego así podemos poner el sampler. Pues sí, la verdad es que a mí es uno de los personajes que más me llama la atención dentro de la peli, ¿no? Luego se ve también un poco como la engatusa, ¿no? Porque ella está de prácticas todavía, le manda algo muy peligroso. El gran Scott Glenn. Y además, incluso un poco porque es una mujer muy atractiva, como que puede engatusarle a este hombre, ¿no? Y luego ya sí que me gustaría hablar de la figura de este gran actor, ¿no? Que no hemos hablado, de Ted Levine, que también soporta perfectamente la película, sale muy poquito, tiene una voz, en la versión original, es una voz que solo la voz da pánico ya. Y es un hombre que dicen que se preparó mucho el personaje cuando hizo la audición, y dijo que la otra chica, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, la que hace de la secuestrada, le preguntó, pero ¿cómo lo has hecho también? Y dice, pues estaba tan cardíaco que me he tomado no sé cuántos litros de café. Y ella dice que siempre se acuerda de eso y dice, joder, pues si tengo que tomar tanto café para hacerlo también, pues voy a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Porque el tío es una lección para mí magistral, y la estética que lleva, todo eso, ¿no? Sí. El aro que lleva en el pezón, sí, está, el tatuaje de... El caniche que lleva ahí. El caniche está muy él es como una especie de hombre muy afeminado a la vez, ¿no? Sí. Y a la vez muy rudo, que da miedo. Bueno, mientras hacemos un pequeño pausa, dejamos con Key Lazarus, que es el cantante de Goodbye Horses, Adiós Caballos, adiós. Bueno, esta creo que es una de las escenas más míticas de esta película, en esta especie de travestismo, ¿no? Que travestismo sádico, ¿no? Del cine. Cool Lazarus, Goodbye Horses, y seguimos aquí en Cinema por la Vena. Bueno, pues este era, no sé si lo digo bien, Kill Lazarus, cantante negro de los 80, interpretando Goodbye Horses. A mi modo de ver, es una canción que es bonita, pero que, claro, yo creo que me lleva a la película otra vez, me transporta a la película, y como me hace pasar tan mal esta película, a ver que es buena, pues me da una sensación como de extraña esta canción. Me gusta, pero es oscura, es como rollo, tiene un rollo nostálgico, ¿no? No sé si te pasa lo mismo, Manu. A mí soy capaz de extraerla, ¿no? Me parece como una canción que pega muchísimo, pues será porque estoy acondicionado, ¿no? Por la propia escena. Pero me hace mucha gracia que... Es que vaya escena, ahora comentamos. Que es una canción que no te esperas que esté escuchando un psicópata como él, ¿no? Me parece muy... No sé, ¿qué hacen escuchar los psicópatas? Pues no lo sé. Pero me refiero a que el momento en el que se mete el pene entre las piernas, se está como mirando al espejo todo el rato, se está mirando a cámara. Pues se está grabando. Realmente está mirando a cámara. Se está grabando. Se está mirando al espejo diciéndote me follarías, no sé qué. Se está pintando, está maquillando como una mujer que es lo que él quiere ser, ¿no? Entre comillas, se está poniendo... Bueno, y luego por decir la nota cómica, pues es de esta escena se han hecho muchas coñas, muchas bromas y tal. Hay una en la película de Clerks 2, el personaje interpretado por Jason Mewis, hay un momento también que se pone la canción y se pone a bailar así y hace lo del... Parece que sale hasta los Simpson esta escena. Yo creo que hay varias. Y luego pues es que está todo muy bien hecho, como el tío se va probando la bisutería esa que tiene, como se le ve el pendiente, que el aro ese, pero claro, con un abalorio que lleva en el pezón. Luego tiene la mano, tatuaje, la mano tiene amor, no sé, tatuajes qué. En la mano, pero son tatuajes que no te esperas, como dices, de un psicópata, ¿no? son como carcelarios, son un poco carcelarios, no también. Pero tampoco, porque son tatuajes un poco hasta horteras, ¿no? Muy horteras, ese rollo juega, ese rollo hortera, un poco lo que un niño se dibujaría en clase cuando se aburre, ¿no? Y luego me gusta mucho porque una de las principales que siempre que hablan, ¿no? Muchas veces cuando hablan de estos asesinos tal, él decía que se inspiró mucho en mezclar lo que hacían muchos asesinos, que era el sexo y la muerte, ¿no? Y en este caso pues está todo muy también muy muy interrelacionado. Comidita. Bueno, esta es la escena que no hemos comentado. La escena de... No sé por qué me recuerda... Siempre me recuerda a Psicosis esta escena, que es cuando... Y no sé por qué. No sé si me podrá sacar de dudas, Manu. Que es cuando la tienen a la chavala esta, la tienen en el pozo. Y simplemente se... Ella no ve lo que hay alrededor. Simplemente sabe que está en un agujero y tal. Pero no sé por... No me acuerdo por qué le muestra con la linterna, así como de... Como no queriendo le muestra. Y de repente ve la pared... Y de repente te encuentra todo uñas, ¿no? Como uñas, sí. De querer escapar de ahí, y es como, ¡guau! ¡Qué sensación bueno, más chunga, ¿no? Está muy bien hecho eso que dices, de que ella no ve nada realmente, porque es un pozo bastante hondo, y tú cuando ilumina la cámara hacia arriba solo se ve negro. Sí, Sí, luego el detalle de la perrita, ¿no? Que está ahí, Precious, que es la perrita. Hay un detalle muy interesante que cuando a esta mujer la finalmente la liberan, va con la perrita en la mano, como que no la quiere soltar, de alguna manera. Eso es lo que un poco casi le ha salvado también a ella, igual, ¿no? Sí, luego además, cuando irrumpe Jodie Foster en la casa, ¿no? Se ve como antes de tener el enfrentamiento con el final con Buffalo Bill. La ve a ella, ¿no? Pero ella, en plan, en modo egoísta, sácame de aquí, no sé qué, y luego empieza a insultar y todo, que es como no te lo esperas. Eso. Y es muy potente también esa parte. Decían que cuando estaban preparando este personaje, claro, normalmente las víctimas tienen muy poco tiempo para mostrarse, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente siempre son personajes muy patéticos en el sentido de que las reacciones que tienen no son normales o que quedan muy impostadas. Y aquí, sin embargo, ella. Pues por primera vez vemos como, pues eso, como la insulta, hija de puta, no me dejes aquí, no sé qué, la empieza a insultar, zorra, la llama, no sé qué. Sí, que te esperas una especie de... aquí, sácame, tal. Te esperas una especie de complicidad, y la complicidad, ¿no? Y ahí no hay complicidad ninguna. Y luego, es muy importante también esta película, un recurso que utilizan, que ahora se ha visto hasta la saciedad, ¿no? Pero esta película fue bastante impactante, que es ese doble... ese montaje como doble en paralelo, que tú te crees todo el rato que los estos del FBI van a llegar a donde está él, ¿no? Donde está Buffalo Bill, a la casa donde está Buffalo Bill, y de hecho está todo muy bien hecho, y Clarice parece que está en otro sitio, y parece que la casa sí. Donde van a entrar está Buffalo Bill, y sin embargo se mete la policía, no sé qué, y al final sí. Llaman al timbre, se está viendo el timbre, y tú te crees que es la policía, porque con un ramo de flores, no sé qué. Es un recurso que... Y sin embargo, no, mucho, de repente... ¡Pum! ¿Ves? Y es Jodie Foster y él, ¿no? Que es la primera confrontación, que es magistral ahí, el pánico que da el tío simplemente diciendo que esta casa era antes de no sé qué, que la compró... Sí, luego no sé si podemos pincharlo luego si nos da tiempo. Estamos, aquí no lo podéis ver, ¿eh? Estamos con el monitor y es que la escena es que es espeluznante de Buffalo Bill. No sabes, claro, él de repente tiene una especie de como de mundo paralelo, ¿no? Digamos, en su cabeza... de creerse de un ser superior a los demás, ¿no? Eso también es una de las cuestiones de la película, este asesino, pero que se cree con derecho a un derecho divino, digamos, ¿no? De arrancar la piel a sus víctimas, para ponerse una cosa, un rollo sadismo, pero a la vez de superioridad divina, ¿no? Yo creo también que es un rollo, al final no deja de ser un thriller psicológico esta peli, ¿no? Y yo creo que es que lo aborda en todos los aspectos. Yo es creo, de 10, ¿eh? De verdad. Yo creo que el tío... lo que hace es devolverle a la sociedad lo mal que le han tratado, ¿no? Incluso yo creo que además cuando Jodie Foster está investigando a última hora, ya cuando no tiene ya, cuando ya presuntamente el FBI va a la búsqueda del asesino, que como bien has dicho que está en otra parte, que se va a otra por respecto a una pista que le da Lecter en el último encuentro que tienen, que no me acuerdo qué le dice algo así como, le dice el verdadero nombre de otra manera. Pero es lo que dice, que por las crisálidas, no sé si, porque han comprado unas orugas muy específicas, es. De no sé dónde, y al final le da la pista clave, ¿no? O le pillan en el aeropuerto con algo de eso. Sí, total, que no te lo esperas, ¿no? Que es una especie de sorpresa dentro de la sorpresa, digamos. Y ahí, para mí es muy importante también una escena que estamos ahora viendo, que es cuando él saca de la crisálida a la oruga, ¿no? Entre comillas, porque... Vuelvo a decir un poco la idea esa de que efectivamente la metamorfosis también es la que opera, o la que quiere operar en su cuerpo, que es el origen también de los males de este hombre, ¿no? Porque al final sí que creo que hay como una especie de revanchismo social de querer matar a las mujeres gorditas, ¿no? Porque además le gustan de una talla determinada para que la piel las deja sin comer y durante unos días y le ceda, ¿no? O sea, a esa gente a la que odia, ¿no? Ya te hablan de que la primera víctima la conocía, la admiraba, entre comillas, y deseaba ser como ella, ¿no? Por eso la acaba matando. Entonces, por eso es tan importante, yo creo, los diferentes juegos psicológicos que hay a lo largo de toda la película, ¿no? Chiquitina mía, preciosa. ¿Estás bien, cariño? Tiene muchísimo dolor. Necesita un veterinario. Se ha roto la pata, Karen. Lo sé, se ha estado lamiendo. ¡Oye, no le hagas daño a mi perrita! Pues no me obligue a hacerle daño. ¡Tú no sabes lo que es el dolor! Es otra de las frases, ¿no? Tú no sabes lo que es el dolor, ¿no? Que es ese revanchismo social que está en la cabeza de este hombre. Se me ha ido la idea un poco, que quería comentar que la investigación que lleva a cabo a última hora Jodie Foster, ¿no? Grace Sterling, se mueve un poco por unos ambientes de pueblos como muy redneck, ¿no? Casi llegando al redneck, digamos, casi llegando al paleto, ¿no? esta América profunda, sin ser todavía profunda, profunda de tejana, ¿no? Como nos muestran en otras películas. Sin embargo, es como, ¿no? Como gente donde, bastante simple, ¿no? Es de donde viene ella también, de ese mundo, además. Yo creo que eso también está conseguido. Ahí justo, además, es donde se ve también esa lucha de una mujer en un mundo de hombres, ¿no? La han utilizado para lo que querían, que era para seducir a Aníbal Lecter. Ya tienen lo que deseaba el jefe este de la policía, ¿no? Sí, al final el actor Scott Glenn. Y una vez que ha terminado, ya la mandan a paseo. Y ellos, como saben la hostia y son muy inteligentes, pues al final acaban... Pues eso, y luego sí que cuando se da cuenta, cuando llegan ahí, él sí que grita, dice, Clarice, o no sé si dice, como diciendo, joder, la he vendido y esta mujer igual tenía razón, ¿no? Y es un poco esa lucha, como decimos, que quería infligir el director Ted Demme, que yo creo que hizo muy bien, ¿no? A lo largo de toda la película ya está luchando no solo contra los asesinos, ¿no? No solo contra Lecter, no solo contra Buffalo Bill, sino contra todo un sistema creado por el hombre, ¿no? Creado por el hombre para someter a la mujer. Sí, decíamos que hace los primeros programas de esta tercera temporada, comentamos en el inicio de Alien, ¿no? La saga Alien, que hablamos de Helen Ripley, que es el Sigourney Weaver, ¿no? Que es el icono de los finales de los 70, principios de los 80, como héroe de acción, como mujer de acción. Sí que hay ciertos paralelismos, digamos, esto es la ciencia ficción, ¿no? Lo que es el universo de Alien, pero sí es verdad que es una, de otra manera, es una chica, como el personaje de Sigourney Weaver, que empieza la primera parte de la película como bastante, pues, pizpireta, ¿no? Un poco más inocentona, y de repente acaba tomando las riendas de la situación. Un poco una especie de western, ¿no? Digamos, así entre comillas. Bueno, inocente porque no le inocente dejan no le queda otro camino, claro. Eso es. A mí, antes de acabar, sí que me gustaría, pues, comentar un poco, pues, todo. Es que inocente e inexperta, ¿no? Claro, pero ya. Que luego claro, va cogiendo con el desarrollo de la película, va cogiendo experiencia, y se va al final, pues eso, tiene que. Pues las riendas de la situación, en este caso de enfrentamiento final, que me has dicho al principio del programa, que es espeluznante cuando apaga las luces el Buffalo Bill, y él tiene una especie de visión nocturna muy con los tiempos de la primera guerra del Golfo, si no se te acordarás, Manu, sí, de, sí, sí. Esta visión nocturna verde, ¿no? Sí. Que yo creo que es una especie de guiño, digamos, no sé si guiño o no, eso no lo podremos saber nunca, a no ser que le preguntemos al director. No sé si tiene algo que ver por la época en la que está rodada, como buscando un poco la tecnología de la época para que la gente de esos años, pues, se sienta identificada o diga, hostia, pues mira, visión nocturna, ¿no? Que luego vimos en otras películas. Antes de acabar, me gustaría también hablar, pues, un poco de, por ejemplo, Scott Glenn, el jefe de ella, ¿no? En el FBI, es un actor que lo habréis visto en muchas películas. Últimamente también en Leftovers hace del padre del protagonista. Y lo hace muy bien, por cierto. Luego también sale en la de Training Day, pues, un montón de películas. Training Day, además, hace, bueno, aquí se le ve impoluto, con el pelo engominado hacia atrás, y sin embargo en Training Day es un poli corrupto en un sofá tirado ahí, todo descamisado, todo manchado de mierda. Sí, yo creo que es un gran secundario, y es como, no te lo esperas, ¿no? Este cambio de registro en este actor. Luego Ted Talley, que aquí gana el Oscar, pues hay que reconocer que su producción de guionista, pues, tampoco ha sido, ¿no?, para echar cohetes. Tiene la de El dragón rojo también, que adapta a él, la de Coacción a un jurado, que son esas de los 90, Antes y después de Barbara Redder, que no está mal, con grandes actores y actrices, Pasiones y barreras, que lo escribe junto con Alvin Sargen y tal, pero no destacó especialmente. Luego Take Fujimoto, pues, un gran fotógrafo que destacó ya desde, bueno, en la gran película muy bien fotografiada de Malas Tierras, Badlands, de Terrence Malick, ¿no? Sí. Y luego, pues, con Jonathan Demme ya había trabajado en Chicas de en pie de guerra, El lago del Niágara. Un registro bastante, bueno, tiene bastantes años, ¿no?, en la industria. Sí, ya tiene una edad este hombre. Y fíjate, ya con Terrence Malick en el 70 y pico ya estaba dirigiendo, ¿no? Uh-huh. Y luego, antes de acabar, también me gustaría comentar un poco lo que hemos pasado un poco de puntillas, pues esta atmósfera Lecter, ¿no? Que quizá, pues, no tendría que haber sido tan amplia, ¿no? Quizá con El silencio de los corderos habría valido. Manhunter no era una mala adaptación, simplemente igual no, el público no la supo entender. Quizá era otra época. Era otra época. 86. Pero bueno. La de que decías tú, la de Aníbal, a nivel de atmósfera, pues sí, es una película muy entretenida. Lo hace maravillosamente bien también Gary Oldman, está muy bien caracterizado, pero es muy explícita también. No tiene tampoco ni la originalidad de la primera, claro, ni el efecto sorpresa, ¿no? Y además yo creo que es, Aníbal Lecter es tan icónico que ya sabes por dónde va a tirar, ¿no? Digamos, en esta, sin embargo, aunque sí sabes que es un tío que está, pues eso, que está para que está como un silbato, pero todavía no sabes lo que va a pasar. Y en las posteriores que yo he visto, la del dragón rojo y sobre todo Aníbal, es como en plan, es como muy recargado, ¿no? Sobre todo cuando están en la cena, les da de probar su propio cerebro a Ray Liotta. Es una cosa hartísima, ¿no? Pero sabes que yo creo que con la primera, cuando comenta sus hazañas, entre comillas, en la primera, sin mostrártelo, creo que produce más ese pánico, efecto, más todavía, pánico que mostrándotelo como en las siguientes películas de Ridley Scott. Que no hay que olvidar que Ridley Scott es un... Perdón, con Dragón Rojo, que Ridley Scott es un gran director. Lo hemos dicho aquí muchas veces. En Aníbal Lecter, perdón, en la de Aníbal, los dos guionistas son muy importantes porque son David Mamet. Sí, señor, me lo hemos comentado. Lo han nominado varias veces, bueno, dos veces a Oscar por Cortina de Humo y Veredicto Final. Aparte es director, también tiene grandes películas como Casa de Apuestas y tal. Casa de Juegos, me parece que se llamaba. Y luego la de Steven Zaillian, también es otro de los guionistas, que es el oscarizado por la lista de Schindler, ¿no? Y luego ya la de El Origen del Mal, Aníbal, El Origen del Mal, es una película totalmente prescindible. Total. Ya producción y factura francesa, que explican que él viene de una antigua república soviética. Bueno, antes de... no sé dónde viene y tal. Como que él es un noble que tiene que escapar porque los soviéticos les quitan todo y tal. A mí personalmente no me gustó. Y luego la serie... La serie yo sí la he visto. No la he visto, la verdad. Son 39 capítulos. Matt Mikkelsen lo hace increíble. Ahí sí que se ceban mucho con el tema culinario también, ¿no? Y es una película muy conceptual que yo en su momento no me gustó una nada. Una serie muy conceptual que en su momento no me gustó porque me parecía muy televisiva, muy demasiado efectista y tal. Pero ahora, mascullándola, rumiándola un poco, te das cuenta de que tampoco estaba tan mal la serie, ¿no? Eso, gracias a los Mikkelsen es un actor muy considerado, a pesar de que la gente le recuerde por uno de los villanos de James Bond. Pero, sin embargo, yo creo que es un actor con recorrido. Ha hecho grandes películas en la última década. La caza, por sobre ejemplo. Todo La caza. Y Pusser, alguna más, Pusser. Pusser en Dinamarca, la segunda parte. Todo, claro, ese cine europeo, viene el cine europeo. Lo que pasa es que, es un rostro tan reconocible y tan, pues eso, tan carismático que la gente pues lo asocia a los villanos o a un poco a los malos, ¿no? Tiene esta cara de medio de malo también. Tiene una cara muy peculiar. Es peculiar, eso es. Luego también ha hecho una película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de cine Dogma. Siempre... Te querré para siempre o... He hecho varias en los últimos años. Sí. Pero esas de las iniciales de Dogma, del año 90 y pico, que esa por ejemplo me gustó muchísimo. Una película... Yo hay que decir que no he visto la serie esta, pero bueno, me creo que puede estar bien más o menos, teniendo en cuenta que Mikkelsen es un buen actor, es un gran actor. Sobre todo es la serie tiene una muy buena ambientación, tiene unos muy buenos planos. Luego, además, hace de Némesis ahí pues un actor que lo hace muy bien. Y que están los dos un poco, ¿no? Buscándose también esa... están todo el rato analizándose el uno al otro, ¿no? Aparte sale... En varios capítulos sale Michael Pitt, que lo hace muy bien. Muy bien. Hace el personaje que hizo también en su día Gary Oldman. El rubito este de Soñadores. Funny Games, ¿no? Funny Games, Soñadores. Y bueno, Bourbon Empire. Y luego también sale... Hace aparición estelar también en varios capítulos que lo hace muy bien. No me acuerdo nunca cómo se llama esta actriz. La de... Scully. La de Expediente X, hace un papel muy frío. Gillian Anderson, que luego le sirve para otra, la otra película, The Fall, perdón, otra serie que tiene, que hace también de policía, que parece casi que es el mismo personaje, ¿no? Como si se hubiera... Joder, es que esta mujer al final hace muy bien esos papeles de mujer fría, ¿no? Inteligente y tal. Asistimos aquí en el monitor, al final, lo comentábamos antes al principio, esta visión nocturna en verde... Clarice no sabe nada realmente lo que sucede a su alrededor, es este pánico, ¿no? Que además, claro, nos muestra en primera persona al asesino y es como ¡buah! ¡Qué asesino, heavy! Lo que pasa es que ahí se toma como mucho tiempo, tenía que haberla podía haberla matado. Sí, bueno, se nota la respiración, el latir del corazón, me parece que también se le nota. Y claro, al final él se recrea como un poco como la presa, ¿no? Como se recrea como la araña a la mosca. Sin embargo, no sabe que esta mosca pues es mucha mosca y le da lo suyo. Y luego también es muy importante... Además este tembleque, esta mano que está temblando, que es del pánico que le entra. Sí, lo hace muy bien. Y luego además, en toda esta parte final de la peli, cuando ella le está buscando a él, si te fijas, cuando está en la academia, le dicen ¡pum! Estás muerta, agente Starling. Y es como que tiene mucho cuidado. La vemos que como que es una mujer inteligente, que ha aprendido, que se ha dado cuenta perfectamente de que no puede correr riesgos, ¿no? Que o sí, pero tiene que intentar evitarlo. Bueno, ¿no? Lo cuenta que es un poco el rollo de su familia, ¿no? El padre de la policía acaba muerto, no sé si lo acaban en acto de servicio y tal. Y entonces lo que ella quiere ser de mayor, aunque no es una especie de obligación, ella tiene que ser por obligación impuesta, ¿no? Autoimpuesta. Tiene que ser como su padre o algo así, ¿no? Sí. Tiene que tener esta figura esa figura que él, que ella pierde, pues quiere reencarnarse, digamos. No sé si estoy muy rebuscado lo que estoy diciendo. No. Pero puede ser una de las... De hecho, al final hay un momento de la película que creo que es el jefe que le dice, o el jefe de Aníbal Lecter, no me acuerdo, dice, ha honrado muy bien la memoria de su padre, algo así, ¿no? Como buscando... Sí, es muy buena esta parte que se le enfoca ya una vez abatido, tiene las gafas puestas, la sangre chorreando, pero es como se enfoca la siguiente imagen es en zoom a la cámara de los pósters, a sus propias hazañas que tiene en un periódico, típicos periódicos sensacionalistas, ¿no? Esto es un poco de morbo, ¿no? Bill, Buffalo Bill, no sé qué, el cazador, sí, de pieles, ¿no? Que sí, es una de las titulares así en grande ahí. Sí. El tío como se regocija, ¿no? Que es muy egocéntrico, ¿eh? Eso es. Y que es algo, dicen, muy habitual de... Lo que decías de la perrita, como se le lleva la víctima. Se lleva la es perrita. Muy habitual, eso es, de los... Y el detalle de la perra, sí. Luego ya vemos ya la especie de epílogo que para mí sobraba. Por ejemplo, el epílogo ese con Lecter. Bueno, yo creo que está bien, porque es una especie de país antillano, en el Caribe. El doctor, bueno, el que hemos empezado, el que se... Digamos el... ¿Cómo no me acuerdo el nombre? Shilton, eso es. El actor que creo que es... El actor no me acuerdo. Anthony Hell, me parece que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Anthony Hell, creo que sale en varias películas. Creo también él sabe también en Aníbal. Acaba yéndose, ¿no? Es guay porque está en la graduación, está Jack Crawford, está la amiga, la chica negra, está en la graduación de Clarice Sterling, ¿no? Y de repente, entre todo esta pompa, aparece una llamada y todos sabemos, ¿no? Es un poco que sabemos que es Aníbal Lecter porque ha desaparecido, ¿no? Sí, se ha fugado, sí. Y tal y cual. La escena de la ambulancia es sublime. Y, claro, la escena acaba con los créditos finales en un país, no lo dice el nombre, un país caribeño, con el doctor acompañado, pidiendo seguridad, sí. Seguridad, y él simplemente dice, ¿dónde está usted? Bueno, él le dice que piensa que va a ir a por ella. Dice, no, el mundo es más bonito con usted dentro, ¿no? Con usted viva. Con usted viva, con usted dentro. Más interesante. Y de repente le dice, ¿dónde está usted? Dice, he quedado con un amigo a cenar. Que es como súper cínico, ¿no? Pero a cenar, claro. A cenar, ¿no? Como sabes que él es caníbal, ¿no? Que se come se come a sus propias víctimas. Muy gracioso, sí. Es la parte un poco cómica cómica y sádica de la peli. Este final. Pues sí, yo creo que ya podríamos ir un poco finalizando, ¿no? ¿Por qué recomendamos esta peli, no? Yo creo que es una peli que la mayor parte de nosotros la hemos visto, pues la hemos podido destripar. Es muy icónica. Entonces, siempre la recomendamos, ¿no? Al final es un análisis el que hemos hecho pues un poco a nuestra manera y de esa gran década que nos parece a nosotros que son los 90, ¿no? Sí. Ya para hacer yo también, para ir acabando, me gustaría la iconografía, perdón, lo que es lo icono, lo icónico de que es la película entera, ¿no? Desde el póster, digamos, con la cara de Judy Foster con la grisálida, hasta las miradas penetrantes y de absoluto terror de Daniel Valetter, o incluso Buffalo Bill, que es un tío pues que da pánico. O sea, tú, vosotros ponéis a pensar un tío que colecciona sus propias, bueno, que entre sus víctimas las despelleja para vestirse con ella. Es una cosa heavy, o sea. Luego, por ejemplo, tú decías antes que había algo muy icónico, que es la máscara. Y sí, las máscaras al final es una herencia del terror de los 80 también. Es un detalle. Ahí bebe un poquito de maestros del terror, como Carpenter o como Wes Craven. Un poco la máscara, esta máscara que se pone, ¿no? Para evitar morder, ¿no? Como, sí, con los barrotes, eso. Los barrotes. Es muy gracioso que la segunda, la película de Aníbal, para mí uno de los mejores momentos de la película es al principio, por cierto, que sale un actor que conoceréis por The Wire, que es un actor también negro, que se llama Frankie Faison, que sale, que hace como de enfermero en El Silencio de los Corderos, y luego en la de Aníbal le compran por un montón de 250.000 euros, creo, de dólares o así, le compran la máscara Gary Oldman, ¿no? El personaje de Gary Oldman. Y ese momento me parece también súper icónico, y es lo único que de verdad me hace gracia la película, el momento en el que se ve la máscara, ¿no? Porque es todo lo que representa para nosotros Aníbal Lecter, ¿no? Y cómo se ha convertido eso, no solo para los espectadores, sino para cualquier personaje que se prodigue por esa película, en un fetiche. Al final, dispuestos a pagar a la persona que le ha destrozado la vida, pues dispuesto a pagar por una máscara de él 250.000 dólares, ¿no? Por ejemplo, una persona que es rica, ¿no? Bueno. Bueno, pues sí, hermano, quería hacer una última mención. Perdona, yo antes de acabar el programa voy a aprovechar a aquellos amantes de Silencio de los Corderos. Si no habéis visto la serie que he dicho ya de Mindhunter, les recomiendo, que son 10 capítulos, se pasan frenéticamente, la mano de David Fincher detrás, y es muy guay cómo se mete también la mente de los asesinos, ¿no? De los años, sobre todo años 80, perdón, años 70. Y de la mano, pues detrás están gente como John Douglas, que hemos dicho, pues un agente del FBI especializado en crear perfiles psicológicos. Así que yo creo que para todo amante de aquí va a haber muchos toques de Silencio de los Corderos. Bueno, pues sin más dilación, nos despedimos hasta la semana que viene. Que la semana que viene, pues vamos a contar con un invitado de lujo. Vamos a hablar de las relaciones a través del documental Galiza-Euskal Herria. Vamos a hablar de sitio distinto con su director, con David de Cabaleiro. Bueno, pues la semana que viene os esperamos aquí en Cine por la Vena. Esto ha sido este programa de hoy dedicado al Silencio de los Corderos. Película imprescindible que no podéis dejar de ver, la verdad. Me imagino que la habéis visto mil veces, pero ya os he dicho que al principio, cuando lo he comentado, es una peli que ya he visto 300 veces y siempre la acabo viendo. Quedando a verla, o sea, se la dan por la tele, me quedo fijo. Y si tienes algún detallito nuevo. Eso es. Pero nada, pues hasta la semana que viene, aquí en Cine por la Vena, seguís en Hilo de Ratia, en tasaspi.bost, y nos despedimos hasta la semana que viene, Manu y compañera. Hasta la semana que viene, familia. Agur. ¿Cómo te lo montas? Toma rabo, grapante la rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. El faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Buscar al martel y arreglarle la tasca. De la Marintrini le damos la revancha. Corti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jill, la Jaiber, la chiste y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba tres, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la greca, se os ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se os ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina. Tres pastillitas en cada litrona. Tres zetas en cine en luna. Tres niñatos en un coche de alta gama. Familia rota, puta heroína. Campo de la bota, barrio de la mina. El butano petrando cabina. Yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas. Este puto aleguero, navajero. El birri, el coleta, el jarpa, el jaro. Con la recortada y el cuchillo jamonero. Andes y tirones, buga marronero. Vuelan botellas, mesas, sillas. Vieja escuela, te toman la ventilla. Con 12 años en coche patrulla. Madrid morralla, hay que dar la talla. Ponte la greca, se ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte la greca, se ha acabado el coleta. Venga, a ver si te buscas una